todos los enigmas que te rodean. Llevas en tus manos la piel. Abre los ojos y toma el cielo. Sombra, tienes poco tiempo para encontrarte, la inmensidad de la no solo se construye con casas, sino con sueños, fracasos, triunfos,